Zona VIP, más biblioteca. La biblioteca con nombres y apellidos. En esta sección tratamos de dar a conocer al personal de la biblioteca, la sección donde trabajan, sus actividades, sus preferencias. Pilar Peña Gallego, Biblioteca Central de Cáceres, Unidad de Adquisiciones. Pilar es la encargada de la recepción de la colección de donaciones del Servicio de Publicaciones de la Universidad y de la recepción de donaciones de particulares. También se ocupa de la selección de donativos, valora si son o no convenientes para la biblioteca o si ya forman parte de nuestra colección. En ambos casos, se procede a darles otro destino. El resto pasa a formar parte de la colección y continúa el siguiente proceso, su catalogación. Una vez capturado el registro bibliográfico y hecha una descripción previa del mismo si no estuviera en Millennium. Por último, decir que aquellos libros que no pasan a formar parte de la colección de la biblioteca se ofrecen a otros organismos o instituciones. Así nos cuenta Pilar Peña en qué consiste su trabajo. Yo estoy en la unidad de adquisiciones, que es la unidad por donde entran los libros en la biblioteca, y entran de dos maneras, por compra o por donación. Yo me encargo de las donaciones y otras compañeras de la compra. Yo lo que hago es recibir las donaciones, que las donaciones vienen unas veces de particulares, que son de colecciones privadas normalmente, otras veces de instituciones y también propias nuestras del Servicio de Publicaciones, que son o bien profesores que escriben libros o que han también vienen tesis doctorales, etcétera. Y luego también hay intercambio, que son obras que vienen de otras universidades con las que tenemos nosotros convenios, que ellas nos mandan a nosotros libros y nosotros a ellas también. Estas son gratuitas totalmente, pero entran por donación porque no el intercambio es de un ejemplar por otro, no hay nunca ningún medio de pago. Una vez que llegan aquí las donaciones, pues lo que hago es seleccionarlas. Porque claro, no es posible que nos quedemos en la biblioteca con todo, porque la temática a lo mejor no nos interesa o porque ya lo tenemos dentro de nuestra colección. Entonces normalmente no queremos tener libros duplicados, porque claro, las estanterías, los libros ocupan un espacio y tenemos pues un cierto número de libros por materias, ¿no? Entonces tampoco podemos tener demasiados libros. Los que no nos quedamos, los duplicados, normalmente lo que hacemos nosotros a su vez es donarlos. Hay una compañera de extensión universitaria que se encarga de ponerse en contacto o bien con ONG o bien con otras instituciones o ayuntamientos o pequeñas bibliotecas de pueblo que se van formando, lo que sea, y se mandan para allá. Una vez que están los libros seleccionados, pues lo que hacemos es que se incorporan a la colección, que es una base de datos que tenemos nosotros, se llama Millennium, y aquí se acaba ya mi trabajo, porque una vez que yo he decidido que el libro se queda y se ha metido en la base de datos, pasa a la siguiente unidad, que es proceso, que es donde ya se le hace el registro bibliográfico del libro y se pasa al catálogo online. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, pues la verdad que lo que más me gusta es que, como todo, se acaba convirtiendo en algo mecánico, ¿no? Porque una vez que tú empiezas una cosa, todos los días haces lo mismo, pues se acaba convirtiendo un poco aburrido el trabajo, porque es pasar libros, pero no obstante, hay veces que vienen pues colecciones muy interesantes. Hace poco hemos recibido una colección de un señor que era, creo que era militar, que ha sido una colección, bueno, no sé si han sido 4.000 libros, bastante interesantes. La mayoría son libros, pues es una persona que se ha pasado toda la vida creándose una biblioteca. Entonces, pues saber que estás haciendo algo importante, porque no se pierde, es algo que no se va a quedar en un almacén como estaba, ni en un sitio de eso. Y luego, bueno, pues también pasan por mis manos a lo mejor libros con dedicatorias muy especiales, incluso del propio autor. Y es bonito, y lo que menos me gusta quizás es que, ya te digo, que es un trabajo que se acaba convirtiendo en mecánico y que es muchas horas sentadas enfrente de un ordenador. Pero por lo demás, pues sí, es agradable, porque no es un trabajo que te aporta también el tener libros bastante interesantes en tus manos. Un espacio de Onda Campus para el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura.